con una herida de bala, con un embarazo de 39 semanas prácticamente de término, una señora de 19 años, ingresó a las 4 de la tarde, a las 4:25 ya estaba operada, lo cual habla de que rápidamente los equipos de salud actuaron y fue un, si bien el que actuó fue un equipo de tocoginecólogos que hizo una cesárea y extrajo el niño en perfectas condiciones, sin herida de bala. La madre se localizó la herida de bala y bueno, se siguió la trayectoria de la bala y se encontró que está alojada en una de las crestas ilíacas, en el retroperitoneo. ¿No se sacó el proyectil, doctor? No, porque la zona donde está alojado es una zona muy vascularizada y en la embarazada lo está aún más. Entonces, el riesgo era provocar una hemorragia donde no lo había. Así que se dejó la bala en su lugar y bueno, se terminó con la cirugía, con la paciente recuperándose en terapia intensiva y el niño en neonatología en observación.